En la Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Puente Alto Puede Más, de la Fundación Puente Alto Puede Más. El día de hoy, con interesantes invitados y temas de conversación, dejamos con ustedes a su conductor. Adelante. Hola a todos los amigos y amigas que nos escuchan hoy por Radio Puente Alto. Bienvenido a un nuevo programa de Puente Alto Puede Más. En esta ocasión la doctora Barría se encuentra fuera de Santiago. Por aquel motivo, yo quien les habla, Javier Soto, junto con Cristóbal Martínez, otro colaborador de la Fundación, conduciremos el programa de hoy. Bueno, hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, Javier, muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a conversar con una persona súper importante para Puente Alto, que es el encargado, que es el director ejecutivo del Plan Integral de Bajos de Mena, don Hernán Ortega. Hola, don Hernán, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días, don Hernán. Feliz de estar aquí en la radio. Qué gusto y qué placer tener una persona tan importante, sí, en nuestro programa de radio, como el programa radio de la doctora Barría. Bueno, para comenzar, me gustaría que... Bueno, mucha gente ya sabe lo que es el Plan Integral, pero para volver a hablar sobre cómo... O sea, ¿qué significa este Plan Integral y cómo nace este Plan Integral? Ya, bueno, en el programa de la presidenta Bachelet se habló de intervenir, ¿no es cierto?, de manera integral algunos barrios de nuestro país, en particular de la región metropolitana, que tienen características de alta complejidad. La alta complejidad está dada porque los problemas son múltiples, tienen diversidad de problemas que tienen que ver desde la vivienda, el espacio urbano, la seguridad ciudadana, la ausencia de problemas sociales, en fin, condiciones de pobreza. Y por lo tanto es un desafío múltiple. De ahí la necesidad de crear un plan integral que sea capaz de coordinar a todos los actores del gobierno que tienen algo que hacer o que deben hacer algo en este barrio. Es por eso que es distinto a un programa de un solo ministerio. Aquí están involucrados varios ministerios, el gobierno regional en su conjunto, el gabinete, el directorio que preside el intendente, que coordinamos con el municipio, la gobernación, en fin, con el Ministerio de Vivienda particularmente, porque uno de los énfasis tiene que ver con vivienda, pero tenemos que abordar una serie de problemas y de deudas pendientes con Bajo de Mena. Perfecto. Bueno, yo estuve leyendo un poquito y hay ciertos lineamientos estratégicos dentro del plan. Los voy a enumerar según, sí, claro, lo que nos... está el primero, transporte y conectividad, tratar después el tema de vivienda y barrio cívico, luego el de seguridad pública y prevención, educación e infraestructura preescolar, después viene salud y medio ambiente, desarrollo económico local, cultura, deporte y recreación, y después infancia. No sé si podemos ir explicando un poquito cómo van estos lineamientos. Perfecto. Mira, con respecto a lo primero, que es la conectividad, nuestro eje estratégico es la conectividad de Sargento Menadier con Puente Alto. Entonces, en términos muy concretos, una obra física muy importante, cuyo proyecto está aprobado y estamos en este momento, bueno, negociando. Tú sabes que todo esto son presupuestos que hay que negociar, existe la voluntad del gobierno y estamos negociando los recursos para partir este año, antes de finales de año, con una primera etapa de este proceso y seguir durante el 2016 ya pensando en echar las bases de la construcción de un viaducto y un puente para unir Bajo de Mena con Puente Alto. Eso con respecto a la conectividad, digamos que es la matriz de nuestro proyecto de conectividad y resolver el enclaustramiento que vive Bajo de Mena, ¿no es cierto?, por la falta de acceso al resto de la región y al resto de la comuna. Algo bien concreto, entonces. Súper concreto, es abrir una vía expedita para que el transporte mejore, para que los vecinos puedan circular de manera mucho más directa con la comuna de Puente Alto. Perfecto. El tema de vivienda y barrio cívico, que es otro tema problemático en Bajos de Mena también. Bueno, el énfasis en los últimos años está dado en vivienda y sobre todo la vivienda en altura, los famosos condominios sociales, ¿no es cierto?, construidos en la época de las casas Copeva, que es el origen de los problemas de Bajos de Mena, y que después se le fueron adhiriendo una serie de problemáticas o visiones distintas con respecto al mismo problema. Entonces lo importante es objetivar cuál es el problema, y eso requiere, bueno, de un conocimiento del terreno, del territorio, de las personas, de mucho diálogo, cosa que hemos hecho durante todos estos meses que hemos estado trabajando en Bajo de Mena y que nos permite hoy día visualizar y proponer al gobierno soluciones mucho más concretas y directas. O sea, por lo tanto, en primer lugar, resolver un tema de largo anhelo de la comunidad, que era la recuperación de la presencia de gobierno en Bajo Mena, o sentir que el gobierno está preocupado de este sector. Y para eso, bueno, hay que llegar con instituciones que son largamente esperadas por la comunidad, como la comisaría de Carabineros, claro. ¿No es cierto? Que ya está en licitación, vamos a tener una apertura de licitación en septiembre y esperamos iniciar la obra en el mes de noviembre. Ese ha sido siempre el compromiso del gobierno, nunca hemos dado otra. De repente hay gente que dice que hay otra fecha, pero no es así. Siempre hemos dicho que ese es el plazo. Este año iniciamos la construcción de la comisaría. Tenemos que gestionar y estamos haciéndolo con el Servio, la entrega de los terrenos para que el municipio también pueda empezar la construcción de un cuartel de bomberos. El Consejo Municipal votó un aporte importante, 500 millones para la construcción de ese cuartel. Y con respecto a vivienda, bueno, es poder terminar con el plan piloto famoso de segunda oportunidad y plan de cierre Cerro Morado. Estamos en eso, estamos trabajando, fortaleciendo la coordinación entre el Servio, el municipio y los vecinos de ese sector para poder en Colván, ese rumorado particularmente, concluir lo más pronto posible con ese proceso, que es una etapa y una visión anterior de cómo resolver los problemas. Nosotros Perfecto. Tenemos algunas variables que vamos a introducir a partir del próximo año que tienen que ver mucho con objetivar cuáles son los problemas en definitiva, porque la solución no puede ser la demolición en sí, o sea, demoler no es una solución. Demoler es un instrumento para buscar soluciones para mejorar calidad de vida. Por lo tanto, hay que definir con mucha claridad qué es lo que necesitamos demoler. No podemos demolerlo todo, o sea, eso no tiene ningún sentido, porque en definitiva abrir territorios que no tienen proyectos de futuro significaría que nos llenaremos de sitios eriazos que generarían más problemas de inseguridad, más problemas de delincuencia. Por lo tanto, tenemos que también tener soluciones y proyectos para esos espacios que vamos a generar. Relacionado también con aquello, el tema del barrio Chico, creo que se abrió un local del CERVEL, como el Mira, tema de... No, nosotros hemos instalado, ahí hay un espacio de terrenos del Servio que está en el borde del parque, digamos, Juan Pablo II, y hemos hecho unas instalaciones provisorias de Carabineros, del Plan Integral del Servio y unos servicios municipales que también el municipio instaló. Por lo tanto, es una primera presencia de instituciones claro, que van a estar allí a la mano, que no estaban y que ya están. Por lo menos tenemos Carabineros las 24 horas sobre las 24 en ese punto, digamos, que es un punto de coordinación con la comisaría, pero con presencia efectiva de Carabineros para recibir denuncias, para acudir en apoyo a la población cuando sea necesario. Y por otra parte, este acercamiento a los servicios. Ahora lo que estamos gestionando, como tú dices, con algunos servicios públicos, es que mientras tengamos en el futuro un edificio de servicios públicos, un centro de servicios públicos en Bajo Mena, aprovechemos esta instalación provisoria. Entonces vamos a acordar un programa, ya sea con el CERVEL, con el Registro Civil, para que utilicen estas instalaciones claro. que nosotros tengamos y podamos atender algunos días a la semana con esos servicios. Perfecto. O sea, que si pudiéramos decir, por ejemplo, todos los martes vamos a tener Registro Civil, la gente ya sabe que no tiene que ir al centro, no tiene que ir a otra parte para hacer un trámite de Registro Civil. O si podemos lograr que Impuesto Interno esté ahí, que nos han pedido mucho los comerciantes, sobre todo las ferias libres, acercar Impuesto Interno. Nosotros hemos hecho reuniones de trabajo con Impuesto Interno, con los comerciantes de ferias libres, con Cercotec, y bueno, ya hay trámites que ellos necesitan hacer y les cuesta desplazarse, por lo tanto lo ideal es que también lleguemos ahí. Eso lo vamos a comunicar apenas tengamos un calendario de funcionamiento de estos servicios en Lechería con Juanita. Perfecto. El tema de educación e infraestructura preescolar, creo que hay ciertas jardines infantiles, o sea, hay que buscar los terrenos, no sé si Bajo de Mena tiene esos terrenos para... Sí, hemos resuelto ya tres casos de jardines infantiles que se van a iniciar la construcción antes de finales Perfecto, de este año, buenísimo. ¿Ya? Hay uno en la calle Ira donde hay salas cunas, hay jardines infantiles que están en la proximidad del barrio cívico y unos terrenos de los que se están desocupando por demoliciones en el sector de Cerro Morado. Por lo tanto, de aquí a finales de año, a lo menos tres jardines infantiles van a iniciar su construcción. Son jardines modernos, amplios, que tienen una buena capacidad y también salas cunas por la cantidad de bebés que tenemos. Aquí hay una cuestión también, un proceso de educación. Hay gente que nos dice, mire, no necesitamos jardines porque hay jardines no están completos o los jardines funcionan mal. Entonces, lo que hay que entender es que lo que queremos hacer es introducir un cambio en la calidad de vida. Y la calidad de vida empieza por el cuidado de los niños desde la pequeña infancia. Por lo tanto, aquí también hay que educar a los padres y decir, bueno, no es porque existan jardines no los vamos a utilizar, los debemos utilizar, tenemos que aprender a utilizar. Es allí donde el niño, bueno, recibe motivaciones psicomotoras, motivaciones de socialización, aprende a vincularse con su entorno, con otras personas en sociedad. La formación previa a la entrada al colegio a la edad de los 5 años, que es la normal, es fundamental. Hay un problema de alimentación, además un problema de observación de salud que es distinto. a tener los niños encerrados en condiciones que a veces son obligadas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la seguridad, a poder llevarlos a lugares seguros, por ejemplo, durante el día, como son los jardines infantiles, las salas cuñas. Hay una enorme cantidad de madres jóvenes con niños que han abandonado su propia educación o su posibilidad de capacitarse para obtener fuentes laborales, para asumir ese rol de jefatura de hogar que están llamadas a asumir. Y se dedican a cuidar niños, pero sin preocuparse de su propio desarrollo. Aquí tenemos que preocuparnos del desarrollo de la mujer. Claro, y eso significa, claro, tenemos que asegurar al niño, tenemos que asegurar que esa mujer desarrolle habilidades que le permiten generar autonomía futura. No podemos quedarnos que solo van a dedicarse a cuidar a sus niños, porque de algún lugar tiene que llegar el sustento, y el sustento tiene que llegar de ellos mismos. Tenemos una amplia cantidad de personas jóvenes que no terminan cuarto medio, por ejemplo, y que hoy día es requisito para generar oportunidad de empleo. Nosotros hemos llegado a acuerdo con empresas, claro, hemos llegado a acuerdo con empresas que nos han dicho, bueno, tráiganos gente para trabajar, pero no tenemos gente con cuarto medio, que es el requisito de esa empresa. Por lo tanto, hay que generar condiciones para que los niños estén en los jardines, para que las mamás se perfeccionen, porque una gran cantidad de mujeres que no tienen trabajo estable, digamos, y estas soluciones hay que verlas también de manera integral. El jardín no es tan solo un lugar para llevar un niño, es un lugar que nos permite además liberar a la mamá durante horas al día para que se capacite, estudie y se supere y se desarrolle como persona, ¿no es cierto?, de manera autónoma, independiente, que es lo que aspiramos para las mujeres de este país también. Exactamente. Disculpe, don, una consulta. En el ámbito de educación, ¿qué avance ha habido con el Liceo del Volcán, que los chiquillos estaban estudiando en un container y en las escuelas provisorias, en las instalaciones provisorias? Sí, bueno, nosotros lo que hemos es colaborar a través de la coordinación del plan, ¿no es cierto?, de que se resolvieran los problemas que existían pendientes de acuerdos, sobre todo de la fórmula administrativa entre el municipio y la Seremi de Educación, y eso ya se resolvió. Hoy día el municipio está en proceso de contratar, y debiera contratar las obras lo más pronto posible para terminar ese colegio, porque todos los problemas administrativos ya fueron resueltos. Ahora es una cuestión del municipio de contratar esas obras y poder terminar ese colegio en el transcurso de este año, de tal manera que en marzo esté habilitado para acoger a 1.200 niños debajo de MENA que esperan tener mejores infraestructuras y mejores oportunidades de estudio. Así que, bueno, junto con los procesos de reforma educacional, pese a lo complejo que significa, tenemos que aspirar que las infraestructuras sean más adecuadas de las que tenemos. Y en Bajo de Mena tenemos poca oferta pública de educación. Por lo tanto, hay que acelerar ese proceso, ojalá contratar lo más pronto posible esa obra. El municipio ojalá lo pueda hacer. Yo tengo entendido que ya estaban estudiando las ofertas, por lo tanto, espero que la obra se retome cuanto antes para que a fin de año ese colegio esté terminado. Bueno, igual nosotros abrimos también las líneas. Juan Carlos, no sé si nos puede ayudar un poquito cómo se contactan las personas con la radio. 872-78-71. Y también está el Facebook, ¿no es cierto? Así que cualquier cosa, manden alguna consulta por si quieren saber algo, no sé. También están abiertas las líneas. Bueno, continuando un poquito con el alineamiento estratégico, también está el tema de salud y medio ambiente. Yo sé que fue la ministra de salud a ver temas de dermatología, algunos temas oftalmológicos, y el tema del medio ambiente también, hay los microbasurales de... Mira, con respecto a eso, sí, logramos hacer una coordinación con el Ministerio de Salud y el Colegio Médico para tener médicos especialistas voluntarios que vinieran a ayudarnos a disminuir las listas de espera de los consultorios. Tuvimos un operativo de oftalmología, que fue el primero, bastante exitoso. La Corporación de Salud de Puente Alto convocó a 200 personas y se atendieron más de 170, algunas no llegaron, pero se cumplió el objetivo. La verdad es que nuestra intención es seguir con eso. El Colegio Médico ha tenido algunas dificultades para programar la segunda temporada, digamos, sesión de atención. Y de todas maneras nos habíamos dicho que entre junio y julio lo íbamos a hacer. Yo espero que de aquí a la próxima semana programemos la segunda atención. Ahora, lo importante es que todos los actores entiendan que es un esfuerzo que estamos haciendo y que no tiene otro objetivo que servir a los vecinos debajo de MENA, resolver un problema de larga espera. Aquí no se trata de buscar quiénes son los responsables o quiénes son los actores que van a resolver el problema. Lo importante es poner el énfasis en las personas. Para ello estamos trabajando. Y ese día la verdad es que hubo un poquito de tensión, porque alguien calificó que esto era una medida de parche. No son medidas de parche, son soluciones objetivas para la gente. O sea, yo no sé si la mamá de un niño que hacía 2 años que estaba esperando para que le pudieran examinar la vista y que cuando va a clase no está viendo bien y está aprendiendo menos a raíz, yo no sé si esa familia recibiría esta atención como un parche o como una solución. Yo creo que es una solución. el hecho que nosotros eliminemos la lista de espera de oftalmología, que la hayamos eliminado con esa actividad y que ahora lo hagamos con dermatología y otorrinolaringología, es bien, pero además tenemos que agradecer, hay que aprender a agradecer a los funcionarios que vinieron ese día, a los médicos que vinieron voluntarios. Y la verdad es que los pasillos del consultorio se transforman casi en una competencia política de quién trajo, quién pone más letreros de auspicio. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es poner el énfasis en las personas. Y esperamos que las próximas jornadas se hagan de manera ordenada, con respeto, por los voluntarios que vienen, por la dirección de salud del sector suroriente, que facilitó los instrumentos, incluso el Hospital Sotero del Río, para acercar la atención acá al consultorio. Y no podemos estar debatiendo ese día delante de los vecinos de si esto es bueno o es malo. Yo creo que para los vecinos es bueno, y los actores debemos, si tenemos discrepancias, discutir entre nosotros, pero no delante de los vecinos. Tenemos que dejar que los vecinos disfruten de la oportunidad, aprovechen la oportunidad, resuelvan sus problemas, y después nosotros podemos ir discutiendo si eso se puede hacer de otra manera. Pero para mí, como coordinador del plan integral, lo que me interesa es reducir la lista de espera de los consultorios. Y si para eso tenemos que volver a gestionar entendimientos con otras instituciones para que nos colaboren, lo vamos a hacer. Nuestra pega es hacer la pega. Nuestra pega no es hacer otra cosa. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo en que ojalá esas personas vuelvan. Ahora, tú comprenderás que si alguien viene voluntario y alguien le dice que está haciendo una medida de parche, no es alentador para el voluntario. Todo lo contrario. Ese día había sido un agradecimiento para los médicos que vinieron, el agradecimiento al esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Salud. Cuando hay tantos problemas, cuando estamos en temporada de invierno, donde hay tantas atenciones que hay que hacer a raíz del virus insuficiente, todo, que se den el tiempo esos médicos del fin de semana donde podrían descansar, venir a trabajar voluntariamente o menos, yo creo que hay que agradecerlo. Yo espero que la próxima vez la actitud de todos sea distinta. O sea, claro, todo lo que se haga en pos de los vecinos es positivo al fin. Exacto, exacto. Allí no sé, aquí la gente corre muy rápido, la gente piensa que todo tiene una doble intención. Nuestra única intención es servir a la comunidad, es servir a los vecinos de Bajo Amena. Y es por eso también que está comprometido y están los recursos a disposición para que apenas se termine la escuela del volcán se pueda ampliar el consultorio Silva Enrique e instalar allí un sistema de alerta de alta resolución para que los diagnósticos que tienen que ver con imagen, con radiografía y todo los podamos hacer aquí mismo, y que la gente Bajo Amena no tenga que ir al Sotero del Río a hacer esos trámites, acercar el diagnóstico de salud. Y en salud el futuro es promisorio, y esto no hay que ocultarlo. Se está construyendo un CRS en Izaguirre al llegar, ¿no es cierto?, al acceso sur, que va a estar en funcionamiento a partir de septiembre del próximo año y que va a acercar la atención de salud a todo el sector de Bajo de Mena y a todo ese sector de Puente Alto. Inmediatamente terminado ese CRS se inicia la construcción del Hospital Cordillera ahí mismo. Por lo tanto, hay que reconocer de que en salud yo creo que el futuro es bastante promisorio, y por ahora atacar a los temas más urgentes. Y vinculo eso con medio ambiente. Nosotros hemos tomado desde el plan integral también la gestión del proyecto para terminar de cerrar el vertedero La Cañamera. Ahí hay alrededor de 9 hectáreas que todavía no han sido selladas, y estamos trabajando con el GORE, con la Seremi Medio Ambiente, y coordinándonos para poder obtener los recursos y hacer ese sello, ojalá en el transcurso del próximo año, porque allí queremos instalar algo que el municipio venía proponiendo también, que era un centro de abastecimiento para el sector, de tal manera de ubicar algunas de las ferias libres en esa zona. Nosotros nos hemos puesto a trabajar con los sindicatos de ferias libres, estamos trabajando armónicamente, súper bien con ellos, lo estamos acompañando además en capacitación con Cercotec y con impuestos internos para regularizar y formalizar más aún y fortalecer su actividad económica, que es una de las principales en Bajo Amena. Y los acuerdos son de que vamos a trabajar juntos por tener un lugar donde ellos puedan trabajar, y eso nos va a permitir liberar la avenida Sargento Benadier, porque cuando el gobierno va a invertir, ¿no es cierto?, 15 mil millones en asegurar una mejor conectividad, tenemos que asegurarnos que esa calle está despejada para el transporte y no esté siendo utilizada por el comercio de la Feria Libre. Y los comerciantes están conscientes y han aceptado y están muy entusiasmados con este proyecto, y eso tiene que ver con medio ambiente, con temas de salud, con dudas pendientes de las repercusiones que el mantener esos terrenos allí podía tener en el resto de la comunidad. Nosotros hemos asumido también con mucha seriedad la preocupación de la gente de la villa de estaciones ferroviarias, por ejemplo, que tiene que ver con preocupaciones, ¿no es cierto?, acerca de posibles incidencias medioambientales en la salud de las personas. Nosotros no hemos querido seguir discutiendo si vamos a hacer o no vamos a hacer más estudios. Nos queremos ir directamente a donde están los problemas y las dudas de las personas. Y hemos llegado a un acuerdo con salud y con ellos para poder examinar en profundidad 7 casos de salud sobre diagnósticos inciertos sobre los cuales podrían existir dudas. Y precisamente hoy en la mañana, muy temprano, se hicieron las tomas de muestras de esos exámenes de 7 personas más 2 niños del jardín infantil. Nosotros con nuestros equipos de funcionarios de servicio social del Plan Integral hemos acompañado la toma de muestra, hemos acompañado el transporte de esa toma de muestra hasta entregarla a los laboratorios que lo van a examinar, de tal manera de despejar cualquier duda, suspicacia, y asegurarnos que los diagnósticos que recibamos de ahí sean muy clarificadores con respecto a si hay incidencia o no en los problemas de salud con respecto al territorio, y si no es así, bueno, dedicarnos entonces a corregir lo que haya que hacer pendiente. Ahora, si hay incidencia de medio ambiente, asumir como Estado la responsabilidad que es así, pero no podemos seguir discutiendo durante años si hay o no hay. Las cosas claro. Hay que ir de frente, es decir, bueno, aquí tenemos que despejar la duda, ¿hay o no hay problema de salud atingente al problema medioambiental? Si los hay, tenemos que enfrentar entonces los problemas de fondo. Si no los hay, entonces despejaremos los mitos, despejaremos las dudas y generaremos seguridad en las personas, que es lo que nos interesa también. Pero para eso hay que ir de frente, no voy a ir por el lado ni decir vamos a hacer un estudio en 2 años, de estudios que la gente siempre duda, porque dice, bueno, ¿cuál es la intencionalidad del estudio? Depende de quién lo hizo. Entonces aquí objetivamente hay gente que dice, bueno, nosotros tenemos casos donde los diagnósticos, los estados de salud no los podemos, no encontramos explicación razonable. Bueno, vamos a objetivar y veremos qué incidencia ¿qué pasa, tiene esto, claro. Qué pasa con esto. Y eso lo hemos cumplido hoy día en silencio, se hizo muy temprano en la mañana, se tomaron las muestras, se llevaron las personas, se tomaron los niños, incluso el jardín infantil que hay ahí, y vamos a tener los resultados próximamente para ver si efectivamente los temas medioambientales siguen teniendo incidencia en la calidad de vida de Bajo de Mena. Bueno, yo te quería hacer, volviendo un poco al tema de la vivienda, bueno, yo conozco muy bien el caso de Bajos de Mena, trabajé 4 años ahí, fui director de un programa de infancia, y nosotros sabemos que si bien el gobierno pasado y alguna administración también, digamos desde el municipio, insistía que como la idea masiva de las personas era irse a Bajos de Mena. Se instaló como esta idea central de que se tenían que ir de Bajos de Mena porque en Bajos de Mena pasaba todo lo malo, pero conociendo bien a los vecinos, hay muchos vecinos que quieren, digamos, mejorar la calidad de vida de Bajos de Mena, y eso se agradece, y por lo que cuenta acá don Hernán, han habido avances notorios desde que se fundó Bajos de Mena, prácticamente hace 20 años. Para la gente que se quiere o que se va a quedar a vivir en Bajos de Mena, ¿van a haber soluciones habitacionales nuevas? Porque como usted lo señalaba, ese programa de segunda oportunidad, que fue un programa que se hizo casi sin proyecto, que hubo una idea central y se empezó a aplicar sin una carta GAN, sin un objetivo claro. O sea, no cabe ninguna duda que si bien es cierto, eso ha representado una solución muy buena para muchas personas que se acogieron a ese programa. El programa adolece de una serie de deficiencias en términos de planificación, de plazo, de compromisos que no se han podido cumplir y que han traído males posteriores, como conflicto entre la comunidad, entre los que se van, los que se quedan, esto de las votaciones por bloc. La división que se genera en la organización social, en fin. Por otra parte, el 15% de las personas que decidían quedarse no tenían opciones, no había planificación para ello. Entonces tenemos adultos mayores que no han podido encontrar una casa y que están viviendo en un edificio donde casi todos se han ido, están quedando solos, a pesar de los acompañamientos y eso. Y por otra parte, que la vía de la expropiación, lo que significó entregar subsidios para esas familias que se iban, generó también una presión en el mercado de la vivienda usada, y esa vivienda usada ha subido de precio, y por lo tanto hay muchos que ya la plata que se le da no se le alcanza para eso, por lo tanto no es la solución, hay una especulación en el entorno. Entonces claro, hay lugares que sí existen casas, hay versiones distintas, pero la responsabilidad del Estado es decir, bueno, que lo que hagamos tenemos que pensar en una solución. Ahora, objetivamente el problema en Bajo de Mena que tiene que ver con la calidad de vida no es que tengamos que terminar la vivienda en altura en Chile, o sea, en Chile no podemos construir solo viviendas unifamiliares, no tendríamos extensiones territoriales para poder hacerlo, o sea, la región metropolitana, no cabe ninguna duda de que se está provocando una suerte de regeneración de la región en general con el crecimiento de vivienda en altura, tanto que los municipios han tenido que limitarlo, pero no hay otra opción de construir hacia arriba, porque hacia los costados ya no tenemos espacio, no hay terreno, y también hay mucha especulación en los terrenos, o sea, los costos de los terrenos son tan elevados que no se logran financiar viviendas sociales. Por lo tanto, también tenemos que ver maneras de resolver los problemas objetivamente en sus justos términos. En Bajo de Mena hay personas que efectivamente viven en condiciones de hacinamiento, que donde viven más de 5 personas en un departamento de 40 metros. Nosotros tenemos que buscar una solución para esas personas. Esas son las personas que tienen dificultad. Hay un problema de densidad poblacional. Hay demasiados edificios, estamos hablando de edificios en altura, de departamentos, en muy poco terreno. Por lo tanto, tenemos que disminuir la cantidad de edificios. Nosotros hemos hecho un censo, tú sabes, en la vivienda en altura, y el 42% o el 41% de las familias que viven en Bajo de Mena nos han dicho que si hubiera menos edificios la calidad de vida cambiaría, porque tenían espacio para su estacionamiento, tenían espacio para que los niños tuvieran lugares propios, inmediatos, en el entorno de su propio edificio, para poder bajar, tener un espacio seguro, no tener siempre gente encima de otra, como pasa hoy día en estos edificios donde tú sales y te encuentras con escaleras que cruzan por todos lados, con problemas de fricción social, con problemas de ruido, que, en fin. Entonces hay que disminuir también la cantidad de edificios para mejorar la calidad de vida. Y por otra parte, lo que la comunidad nos ha planteado también en más de un 40%, que coincide mucho con esto como tendencia, es que los problemas de seguridad, pandilla y microtráfico son una de sus grandes preocupaciones. O sea, si nosotros abordamos el tema de la seguridad, si nosotros abordamos el tema de disminuir la cantidad de edificios y además nos ocupamos de que las personas que viven hacinadas, que son más de 5, 40 metros cuadrados, tengan una vivienda distinta, más amplia, que corresponda más a sus necesidades, y si nosotros nos ocupamos efectivamente que los discapacitados y las personas que tienen dificultades de movilidad, que están en los segundos o terceros pisos, lo ubiquemos en viviendas para adultos mayores o viviendas más accesibles para ellos, yo creo que vamos a dar un cambio radical en la situación actual de Bajo de Mena. Yo creo que la ilusión que se genera de decir ándate de aquí a otro lado, te damos un cheque para que te vaya a comprar una casa, no es la mejor solución para todo el mundo, y además no se justifica para todo el mundo. Tenemos un 70% de propietarios, un 30% de arrendatarios o ocupantes ilegales en los departamentos. Por lo tanto, las soluciones que nosotros estamos programando son para los propietarios, y con ellos vamos a ver qué soluciones vamos a tener. Nuestra primera experiencia en esta nueva modalidad va a ser la Villa Marta Brunet. Nosotros vamos a empezar a trabajar con ellos ahora en agosto para intervenir durante 2016 esa villa, en esta primera experiencia de generar, de botar los edificios que estén malos. De eso definitivamente el diagnóstico nos va a permitir identificarlo. De botar edificios si es necesario para generar mejor espacio o conectar esa villa con el resto de la ciudad. Abrir una calle, armar una infraestructura que no se requiere y disminuir la cantidad de edificios para que la gente viva en espacios más normales, más adecuados a una mejor calidad de vida. O sea, lo que se ha cometido como error en Chile es hacer muchas casas en poco terreno y de manera económica. Por lo tanto, se juntaron, sobre todo en los años 80, 90, muchos edificios que están uno encima de otro con una enorme cantidad de gente viviendo en un pequeño espacio. Y eso indudablemente no es calidad de vida. Eso es lo que tenemos que corregir. Pero la solución no es demoler todo y decir que todo el mundo salga a buscar casa en otra parte, porque la verdad que eso es imposible financiar. Eso no es posible de hacer como país. Por lo tanto, tenemos que hacer lo posible, y lo posible es lo que nosotros vamos a hacer. Claro, y además no asumir el rol del Estado que tiene ahí, o sea, asumir los errores que se cometieron y hacernos cargo de eso, por claro, supuesto. Hacernos cargo de eso. Y por otra parte, yo creo que para el municipio de Puente Alto, para el propio alcalde, el hecho que el Estado haya aceptado, ¿no es cierto?, asumir este desafío, que también era una preocupación del municipio, el propio alcalde, de los parlamentarios de esta zona, de pedir que hubiera una intervención del gobierno. Bueno, todo el mundo se sumó y el gobierno respondió, acogió el llamado y está aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es coordinarnos para hacer las cosas bien y entender que el esfuerzo de inversión que el Estado está planteando hacer en Bajo de Mena es enorme con relación a los planes normales. Por lo tanto, cualquier municipio debiera estar feliz de que el Estado venga a resolver los problemas sociales y debía sumarse a este proyecto y a este programa. Y no seguir pensando que la solución es otra, porque la otra no es viable, no es viable ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista social. Tenemos que trabajar sobre bases ciertas de lo que tenemos que hacer. Y no es tan solo una cuestión física, no es tan solo una cuestión de vivienda. Aquí hay un componente de seguridad, hay un componente social muy grande que hay que enfrentar. Si las cosas no se resuelven solo cambiando a las personas de lugar, tenemos que hacernos cargo de todo el mundo que se queda ahí. Es la gente que se queda en Bajo de Mena, y que es mucha, que dice que se quiere quedar porque ha echado raíces ahí, porque tiene sus redes familiares, afectivas en ese lugar, porque el abuelo vive más allá, porque sus relaciones familiares, porque sus niños están estudiando en esos colegios. y porque muchos de ellos consideran bueno de que, pese a la presión que hay en torno a ellos sobre esta medida de querer irse o no querer irse, muchos dicen, no, si nosotros mejoramos las condiciones, yo me quiero quedar aquí, yo soy debajo de Mena. Y eso es una opción que hay que respetar y hay que apoyar también. Bueno, relacionado a eso también hay otro lineamiento estratégico que habla del desarrollo económico local. O sea, ¿cómo van ahí en realidad? Mira, en el desarrollo económico local, bueno, los actores fundamentales de la economía local son las ferias libres. Allí trabaja mucha gente que vive en Bajo de Mena, tanto como feriante establecido, como la cola de la feria, que es una actividad económica informal, pero que aliviana el sustento de muchas familias. Y por otra parte está, bueno, todo el comercio, el pequeño comercio existente en Bajo de Mena, los almacenes, qué sé yo, los pequeños lugares de venta de comida, que tenemos que formalizarlos, ayudarlos que regularicen sus actividades desde el punto de vista de la salud. Tenemos que mejorar esas instalaciones, y para eso, bueno, estamos coordinando con Cercotec, con el FOSI, programas de apoyo a esto. Queremos crear una suerte de cámara de comercio de los comerciantes bajo de Mena para poder de manera organizada fijar planes y programas con respecto a eso. Pero por ahora, como te digo, los compromisos con los sindicatos de ferias nos tienen muy contentos porque una gran cantidad de personas. Y por otra parte, constituir una mesa pública o privada con las empresas grandes que están en el sector, ya sea la Coca-Cola, que tiene una inmensa distribuidora, Gasco, la papelera de Puente Alto, que es parte de Puente Alto y que ha accedido incluso a colaborar con Bajo Mena pese a la distancia. O sea, hay voluntades acá. La carretera, el acceso sur, lo hemos hablado en términos de responsabilidad social empresarial que ellos tienen por las externalidades negativas que la carretera genera en el sector, y con ellos también ver maneras de apoyar las iniciativas de desarrollo económico y mejorar calidad de vida en Bajo de Mena. Por lo tanto, esa dimensión también la estamos abordando, y este plan, que tiene un horizonte de aquí al año 2021, porque nada se puede hacer en un muy corto plazo, va a abordar y está abordando todos los ejes que nosotros nos hemos planteado que hay que abordar. Perfecto. Bueno, y hay dos últimos lineamientos que voy a hablar juntos más o menos, que es cultura, deporte y recreación e infancia. No sé cómo, qué tema concreto estaban haciendo ahí el plan de Bajo de Mena. Bueno, con respecto a lo que es cultura, nosotros estamos planteando la necesidad a partir del próximo año construir alguna infraestructura cultural. En el censo no hemos corroborado algo que a la vista es real. No existe infraestructura cultural en Bajo de Mena, no existe espacio para que los grupos de jóvenes que tienen expresiones y motivaciones culturales puedan desarrollar este tipo de actividades. No hay un auditorio, no hay un teatro, no hay salas de ensayo para los jóvenes donde puedan practicar, qué sé yo, grupos musicales, en fin, el graffiti artístico no tiene espacio, siempre está trabajando como clandestino con respecto a esto, en lugar de poder generar un embellecimiento en la zona a partir de la cultura. El generar actividades alternativas a las actividades negativas es parte de la cultura. La cultura es un instrumento que queremos fortalecer en Bajo de Mena con ese grupo de jóvenes. Por ejemplo, ahora hay una agrupación de jóvenes grafiteros que está organizando un encuentro internacional, incluso han invitado. Cuesta mucho encontrar los mecanismos para poder ayudarlos, poder apoyarlos, aparte de la voluntad que tenemos. Pero esas puertas hay que abrirlas y vamos a trabajar en eso. Y con respecto a la infancia, la instalación a partir de este semestre de programas del CENAME para la intervención psicosocial para los jóvenes, los niños que están en infracción o están en terapia, digamos, llevarlos a Bajo de Mena, porque esos niños tenían programas en el resto de la comuna de Puente Alto y no llegan a las terapias. Entonces queremos trabajar con 40 niños Bajo de Mena y sus familias a partir de este semestre en un acuerdo con un programa especial del CENAME que lo vamos a echar a andar, y trabajar en los problemas de fortalecimiento a la calidad de la educación con apoyo psicosocial y cultura. Eso lo estamos haciendo, y la protección de la infancia es un tema. Hoy día, por ejemplo, tenemos una plaza de justicia donde el tema central tiene que ver con la protección de la infancia. Hay charlas con respecto a eso. Queremos generar una conciencia colectiva con respecto a esto. Hemos hecho diálogos donde los vecinos han participado muy activamente acerca de los abusos contra los niños, abusos de todo tipo. La ambigüedad da para mucho, por lo tanto aquí hay que enfrentar eso como una realidad. Entonces también hemos enfrentado con el CENAME de una manera muy activa los programas de protección de la infancia en Bajo de Mena. Perfecto. También, o sea, abordando las actividades que ha tenido el plan, por ejemplo, hoy día viernes en la Villa Juanita, sí, claro, está el tema de la Plaza de Justicia que usted conversaba, de las 1 hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde, sí. Sí, sí, hemos estado preocupados de las vacaciones de invierno que hacen también los niños, por ejemplo. Con Cine en tu Villa. Hemos hecho el Cine en tu Villa, que fue un éxito. los niños, en cada sesión habían entre 70, 100, 110 niños participando, lo que es fabuloso. Imaginen niños, quiere decir que esos niños no tenían una actividad, si hay una actividad van, por lo tanto aquí se trata de ponerse las pilas y hacer actividades para los niños. O sea, no es que digamos, y con tan poco, yo te digo, ahí nosotros hemos actuado con dos equipos proyectores, con dos funcionarios por cada sesión, en coordinación con la propia Junta de Vecinos y con el aporte de los propios profesionales del equipo, se han prohibido dulces, algo para acompañar para que la tarde sea más amena, los niños han podido tener unos dulces, han podido disfrutar una película, han socializado y por lo tanto eso significa que cuando uno se predispone a hacer las cosas son posibles y hay respuesta de la comunidad. O sea, las mamás llevaron a los niños, ellos participaron durante las dos semanas, se trabajó en cuatro villas con estos programas y nuestra intención es seguir haciendo. Tú sabes, tenemos también talleres de deporte que estamos haciendo con los jóvenes dos veces por semana, que se han mantenido desde principios, desde marzo a abril de este año. ¿Eso dónde está físicamente? Están en el Estadio Santa Catalina, ahí funciona. Pero también tenemos actividades con mujeres, ¿eh?, que están haciendo zumba. Con monitores de Ministerio de Deporte, estos son acuerdos con el IND y regional, y también estamos trabajando con los adultos mayores en actividades físicas. Por lo tanto, poco a poco el plan va abordando una serie de actividades. Lo que hay que entender es que este plan nació en noviembre del año pasado. Los presupuestos de este año ya estaban definidos en muchos casos y hemos logrado, sin embargo, hacer lo necesario para tener los 2.700 millones de la comisaría, que hubo que ponerlo este año. La plata para construir todos los jardines infantiles que está asegurada, ¿no es cierto? Iniciar Sargento Menadía a finales de año. O sea, hemos logrado mover recursos del Estado que no estaban previstos para este año y lo hemos movido para poder concretar y además el compromiso de estos programas de gobierno. Hace un par de semanas tuvimos la presencia de todas las fundaciones de la Presidencia de la República, encabezadas por Paula Forte, acá en Bajo de Mena. Nunca habían estado, estuvieron todas las directoras y hemos logrado empezar a estructurar un programa para ir en apoyo a la organización comunitaria fundamentalmente. Por ejemplo, hacer alguna reparación de sede comunitaria. Estamos proyectando también hacer entrega de algunos elementos para facilitar la actividad de la comunidad, ¿no? Elementos audiovisuales para que esto que nosotros hacemos como funcionarios de venir a hacer cine, ellos tengan los elementos para poder hacerlo, que tengan proyectores en la sede, que tengan un computador para proyectar este tipo de actividad y otras cosas que enriquezcan la práctica de la organización social, entregar más instrumentos. Estamos viendo la posibilidad de que la Fundación de la Familia haga algunos programas en Bajo de Mena y por lo tanto cada fundación, el PRODEMU, fortalecer su presencia acá también. O sea, estamos llegando con todos los programas que son necesarios que estén. Y claro, la población es inmensa, son 125.000 personas, son 600 hectáreas. No todos los vecinos quizás ven lo que estamos haciendo, por eso nos alegra mucho que ustedes nos inviten para ayudar a difundir lo que estamos haciendo y poco a poco vamos a ir abordando en diferentes territorios. Pero hay algo notable que hay algunas personas que no valoran o no quieren reconocer, pero también este año estamos iniciando la reparación de 750 viviendas en altura, departamentos, que los vecinos se organizaron en silencio, porque la gente que trabaja, trabaja más en silencio, la gente que grita, grita siempre, pero la gente que trabaja, trabaja más en silencio. 700 familias se organizaron, postularon, le hemos puesto a trabajar con el Servio, ¿no es cierto?, con las entidades de los PESAR, la organización técnica, tienen sus proyectos, ellos van a reparar su vivienda a partir de este año, y además 450 viviendas unifamiliares. ¿Los PPF? Claro. Van a reparar, por ejemplo, vamos a sacar los techos de asbesto de todas esas viviendas. Vamos a reparar 450 viviendas unifamiliares. Entonces, mientras hay gente que dice, me voy, no me voy, me quiero ir. Bueno, hay otras familias que sí están enfrentando el desafío de mejorar su calidad de vida. El gobierno lo está apoyando y estamos concretando. Y eso también son miles de millones que estamos invirtiendo. Por lo tanto, cuando hay gente que dice, es que no pasa nada en Bajo Mena están pasando muchas cosas. Lo que pasa es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la comunidad lo ha entendido. Y hay muchos dirigentes que al principio nos miraban con alguna desconfianza, porque es razonable. Aquí se le prometieron muchas cosas durante muchos años. Por lo menos hoy día esos dirigentes dicen, bueno, démonos una oportunidad de trabajar juntos para sacar adelante la solución. Y lo estamos logrando. Otra cosa que es súper importante también destacar, que para las próximas elecciones Bajo de Mena va a tener lugares de votación, cosa que antes no había, entonces eso también es... Bueno, la participación significa facilitar la participación también de las personas, o sea, es distinto que la participación de las personas el día de la elección es distinta cuando alguien tiene que tomar una micro y andar 2 horas para ir a un lugar de votación o dejar a los niños por mucho rato, en fin, acercar también la participación. Y bueno, los vecinos verán por quién votan, pero lo que nos interesa como Estado es que participen. Y por eso hay que hacer que la accesibilidad, no tan solo en términos físicos de conectar calles, la accesibilidad también es acercar los instrumentos de participación a los ciudadanos, a los vecinos. Y por lo tanto ellos van a poder efectivamente votar ahí mismo en Bajo de Mena, lo que es una gran posibilidad de participación. Y esperamos que lo hagan como ciudadanos, porque los ciudadanos es a través del voto que expresan su aceptación o rechazo de lo que se está haciendo. Por lo tanto, nuestro objetivo no es saber por quién van a votar, nuestro objetivo es que los instrumentos estén instalados para que ellos puedan ejercer su derecho. Efectivamente. Bueno, continuando con este tema de las actividades, creo que en mayo, junio, se hizo el segundo catastro de vivienda en altura. Sí, claro. Es que veo que tiene como datos. Aquí te di algunos datos. Estamos cerrando la presentación final para entregarla al directorio. Si nos puedes hablar un poquito sobre esos datos, más o menos sobre cómo fue la experiencia de este catastro. Bueno, fue una experiencia exitosa. Aquí contamos con la colaboración de todo el mundo. El municipio aportó una enorme cantidad de voluntarios, de funcionarios, más funcionarios del gobierno regional. Alrededor de 400 personas se movilizaron un fin de semana para lograr este objetivo. Tuvimos una aceptación, digamos una concreción de más de un 70% de las viviendas encuestadas efectivamente, otro porcentaje no porque no estaban, o algunas personas rehusaron también a contestarla, pero sobrepasamos el 70 y tantos%, por lo tanto es bastante orientador. Y los resultados nos permiten saber esto, pues, de cuánto hacinamiento real tenemos, de cuántos problemas son los inquietudes de la gente, porque el mismo dato nos entrega una información que es preocupante. El 72% de las personas no participa en ninguna organización. Entonces, claro que nos importaba mucho conocer la opinión de ese 72% que no está en la Junta de Vecinos, que no está en el Club Deportivo, en el Centro Cultural o en la organización de la propia villa, no está participando en nada. Es una persona inactiva. Exacto, entonces nos interesaba también conocer esa opinión, porque a veces conocemos la opinión de algunas personas o dirigentes que son representativos, pero en definitiva es la opinión de cada familia, porque estas decisiones son casi familiares, o sea, me voy y me quedo con mis hijos, es una decisión casi personal que tenemos que respetar, y por eso nos interesaba mucho hacer este censo. Y ese censo nos permite decir, bueno, que hay gente que efectivamente se quiere ir y hay gente que seguramente se quiere quedar, y lo ha dicho, cuando nos dice que quiere que haya menos edificios, que tengamos mejor seguridad, está pensando en quedarse y vivir en Bajo de Mena, y eso es lo que importa, ¿no? Ahora, los datos nos han permitido saber cuántos niños están estudiando, dónde están estudiando, cuántos niños no están yendo al colegio, y tenemos que preocuparnos que así sea. También nos dan datos, por ejemplo, saber cuántos adultos mayores tenemos, cuántas personas discapacitadas tenemos Bajo de Mena. Cuando proyectemos la solución habitacional, que lo estamos haciendo, porque estamos proyectando para el próximo año la construcción de viviendas para adultos mayores, por ejemplo, porque sabemos que existen, pero este censo nos permite cuantificar cuántos son los adultos mayores que tenemos que movilizar y trasladar a viviendas que estén adaptadas para ellos, o gente que está postrada, que tiene discapacidad física o discapacidad visual, que tenemos que cambiar su entorno para facilitarles más su vida. Entonces, en el barrio cívico nosotros vamos a integrar la seguridad con el carabinero, los adultos mayores en una villa especialmente construida para ellos, los jardines infantiles, la salud. O sea, va a ser un espacio que va a ser un nuevo corazón para Bajo de Mena, y que esperemos que lo que allí se irradie del punto de vista de una nueva práctica de convivencia, de relacionarse entre vecinos, se pueda proyectar hasta el resto de todo este amplio sector. Perfecto. ¿Algo que tú quieras preguntar? No, bueno, me ha quedado súper claro, y agradecer a don Hernán la disposición y la claridad de contarnos, digamos, el plan en su máxima dimensión en Bajos de Mena. Oye, yo quiero volver a insistir, porque estamos a poco tiempo de empezar esta Plaza de Justicia ahí en Juanita, casi en la esquina al frente de la calle San Pedro, donde está funcionando la feria hoy día. Al frente, cruzado eso, en la placita, va a estar los servicios del Ministerio de Justicia, va a estar el Registro Civil, va a estar de nuevo la gente del Sename, el Chile Atiende, esta gendarmería, en fin, una serie de servicios de estos que la gente necesita que estén, van a estar ahí, y vamos a estar hasta las 5 de la tarde atendiendo a los vecinos de Bajo de Mena. Todos quienes tengan un trámite pendiente o algo que hacer, una información que ir a buscar, vamos a estar ahí atendiendo durante toda esta tarde con la Seremi de Justicia, seguramente que nos va a acompañar jefe de servicio, pero además los stands de funcionamiento, hemos invitado al municipio también a participar, y la gobernación, por lo tanto los servicios están a la mano en Bajo de Mena hoy día, a partir de ahora a la 1 o 2 de la tarde, pleno funcionamiento hasta las 5 en Villa, en Juanita, ¿no es cierto?, al frente de la calle San Pedro. Perfecto. Bueno, entonces estamos terminando. Algo que yo quería hablar era el tema de dejar en claro que este plan es un plan a largo plazo. O sea, yo estaba leyendo que era un plan en dos periodos presidenciales, o sea, desde 2014 hasta el 2022 más o menos. Así que es un plan que es de largo aliento y esperamos que resulte efectivamente para todos. Que pueda tener continuidad. Exactamente, también es importante. Eso. Bueno, yo creo que si los elementos políticos que tienden a elaborar propuestas para Chile entienden de que aquí hay una iniciativa que es eficiente y que tiene sentido, cualquiera que sea el futuro político de este país te tiene que preservar. Aquí tenemos que dejar de jugar con esto de la alternativa es un tema de fondo del Estado, ¿no es cierto? Los gobiernos se suceden con opciones y ofertas que hacen al país. Pero aquí hay temas tan profundos como el de Bajo de Mena, como el Castillo, como, qué sé yo, La Legua, que durante años hemos escuchado hablar de los problemas que existen, que una vez por todas hagámonos cargo, y esto tiene que sobrepasar los periodos de gobierno, porque lo que hay que hacer aquí es mucho trabajo, aquí es trabajo de errores y deficiencia acumulada en más de 30 años. Por lo tanto, no lo podemos resolver en dos ni en tres. Seguramente nos vamos a demorar 4, 5 o 6 años en resolverlo, pero lo importante es que avancemos en eso y que la gente día a día, a partir del próximo año, sobre todo cuando veamos estas obras ya en ejecución, pueda ir recuperando la confianza y entienda de que efectivamente vamos a ir superando esta etapa. Así que el compromiso aquí de los actores políticos de cualquier lado, de cualquier color, es comprometerse con Bajo de Mena. Y que si hay un cambio de gobierno, que hubiera cambio de color, bueno, también hay el compromiso de continuar con esto y no llegar a decir, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa distinta a lo demás y vamos a volver a cero. Aquí ya no podemos volver a cero porque la gente entendió de que este proceso no se puede tener, no se puede experimentar, no se puede jugar con la necesidad y la esperanza de las personas. Ya, perfecto. Muchas gracias, don Hernán, que esté súper bien. Bueno, entonces hoy día, viernes 24... la Vía Juanita en la Plaza de Justicia, como ya se nombró, van a haber varias instituciones desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Exacto. Y bueno, también la Fundación abre este espacio a usted para que venga a difundir otras actividades que tengan, y así también nosotros también abrimos los espacios de la misma Fundación, así que estamos para que vayan. No sé si nos pueden buscar por Facebook en Fundación Puente Alto Puede Más. Estamos ubicados en la calle Pellín 693 entre Eduardo Cordero y Profesor Alcaíno. Y el número de contacto es el 2290-62535. Así que eso, muchas gracias a ambos por venir. Gracias, gracias a ti, Javier. Gracias a Hernán, gracias también a la por la disposición. Y la próxima semana está la doctora Barriga, así que va a ser otro tipo. Volveremos en otro momento. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan Carlos. Todos construida y que alimente a quien la quiera habitar.